Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Canarias Ara Radio, en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte de la isla y 88.7 para el sur. En los controles me acompaña Carlos Pérez. Y recuerda que también nos puedes escuchar en canariasararadio.com. Además, para ponerte en contacto con nosotros, tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Comenzamos nuestra selección de música electrónica de los miércoles con Computer Magic. Y el siguiente tema, Get a Job, consigue un trabajo. Este era el tema Get a Job de Computer Magic, incluido en su EP Hiding for More of Our Time. Te lo puedes descargar desde el archivo de la música gratuita. Y hablamos ahora con David Fullana, uno de los dos organizadores del Sonen Festival, que se va a celebrar justo dentro de un mes en las redes sociales, es decir, un festival estrictamente virtual. Hola David, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Y gracias por invitarnos en tu programa. Gracias a ti por participar. Esto se presenta bajo el nombre de Social Netlink Music Festival. Explícanos un poco en qué consiste. A ver, el festival consiste, bueno, nació, ya te digo, con la intención de investigar por parte de mi socio y amigo José las utilidades de las redes sociales y la potencialidad que tienen como comunicador de masas. Y el festival nació como un objetivo a corto plazo para contar, bueno, en 3 días solamente online los conciertos, sin conciertos físicos, y que va a ser solo mediante links. Eso es a corto plazo. Luego, a ver, el festival en sí trata, pues un poco, es un proyecto, pues mediante, ya te digo, las plataformas sociales como YouTube, Vimeo, Dailymotion, por ejemplo, y a partir de ahí, pues los grupos, bueno, los usuarios de Facebook que quieran participar, pues podrán colgar pues sus vídeos musicales favoritos. Eso es mediante solo los usuarios de Facebook, o los usuarios de amigos de la página fan de Sonen. Luego los músicos que quieran participar para promocionar su música, sus grupos musicales, pues pueden participar a través de Sonen, pues linkando sus proyectos musicales, sus temas musicales. A través de estos dos meses nosotros haremos una pequeña, digamos, unas votaciones que no lo hacemos nosotros, sino los fans de Facebook, y si consiguen unas 50 votaciones podrán participar finalmente en el festival, que se celebrará el 8, 9 y 10 de julio. Pues eso, dentro justo de un mes va a haber mucho movimiento en las redes sociales en torno a este festival Sonen, que supone un poco centralizar lo que hacen los usuarios de Facebook y Twitter todos los días, ¿no? Recomendarse grupos, música y demás. Sí, es realmente nació con esa intención. Nosotros vimos que, bueno, nosotros como también usuarios de Facebook y Twitter, vimos que hacíamos, tanto nosotros como nuestros amigos, recomendábamos pues música, conciertos, comentábamos los posts de nuestros amigos y realmente vimos que no, sin embargo, no existía ningún festival de este tipo online, o por lo menos que conociéramos nosotros. Y entonces, dime. No, digo que ahora mismo tienen 578 seguidores en Facebook y sí. 168 en Twitter. ¿Cómo ha ido evolucionando el asunto? A ver, en Twitter realmente está evolucionando un poco más lento, pero lo que sería en Facebook estamos viendo de que está funcionando bastante, bastante bien el tema del boca a boca, ¿no? Y también de los motores de la inercia aleatoria de los motores de búsqueda. La verdad que nosotros pusimos el proyecto en las redes sociales, un proyecto pues más o menos que pudiera ser atractivo, y que a través del boca a boca, o de esta teoría que de los seis saltos que se suele hablar, pues se dejara trabajar por sí sola, ¿no? Y realmente la inercia funcionaba bien. Temíamos que fuera un fracaso, pero en un mes 578 amigos y después 8 grupos de procedencia de Colombia, de Bogotá, pues tampoco no lo consideramos tan fracaso. Aparte que está colaborando con nosotros una radio online de Colombia, que es Periscopio TV. Bueno, hablemos un poco entonces de ese aspecto inesperado, me imagino, esa colaboración que han establecido con Colombia. Sí, realmente, a ver, es un poco, ha sido lo aleatorio, ¿no?, de las redes sociales. Realmente tuvimos la suerte de que un manager de un grupo de Alerta Camarada de música reggae de Colombia nos descubrió por internet, y a raíz de ese encuentro virtual aleatorio, pues nos pusimos en contacto, hablamos y fue el repercusor y la mecha que encendió el festival. A partir de ahí, pues muchos grupos de Bogotá se han interesado y estamos pues trabajando bastante en focalizados en Colombia, Bogotá, pues con colaboraciones de otros grupos y de la radio y otras que estamos esperando. Ahora la intención, después de este mes, y valorar pues un poco cómo ha ido funcionando y ver cómo hemos estado nosotros detrás de este festival, creciendo como como el festival está haciendo, pues trabajar como con las netlabs así españolas para ver si pueden colaborar y trabajamos en colaboración para este festival. Claro, ahí en el mundo de las netlabels seguro que hay un buen nicho que explorar. En cualquier caso, pueden participar tanto los aficionados a la música como los grupos. Creo que un usuario particular, cuando llegue el festival, podrá colgar 5 vídeos, ¿no? Sí, como usuario particular puede colgar 5 vídeos. Hemos puesto, para no saturar mucho lo que sería el festival de vídeos, pero sí, para un poco para limitar y no saturar la red nuestra de Facebook, nuestra página, pues limitamos los 5 vídeos en cada estilo de música. Sí, para que nadie tampoco lo cope todo, ¿no? Digamos que haya una participación igualitaria, más o menos. Sí, sí, más heterogénea entre todos los usuarios, la verdad que sí. Por eso quisimos poner unas reglas básicas y sin ninguna intención de censurar y limitar a la imaginación o de cada usuario, pero sí que un poco poniendo unos límites para que todo el mundo pudiera participar de forma igualitaria, como dices. Sí. Y han creado unos escenarios virtuales, igual que en todo festival que se precie, pues hay distintos lugares donde actúan los grupos, aquí también divididos por géneros, ¿no? Sí, están divididos por géneros. En principio estuvimos planteándonos tratar todos los géneros musicales, pero claro, también era excesivo y entonces creímos que poner una limitación de géneros como el heavy, pop rock, reggae, jazz, pues era unos géneros que tienen de más popularidad y de más fácil aceptación por los usuarios. Y bueno, la verdad que en los últimos tiempos se oye hablar de festivales solo en internet. Yo conocía principalmente de cine, que es lo que se está moviendo, pero también ahora surge esta iniciativa, ¿no? Es una tendencia. Vale, sí, la verdad que cuando estuvimos planteando el festival vimos que había esta iniciativa de cine online, pero que tampoco nos hizo mucho eco. La verdad que no, mucha gente no la conoce, y aparte que la gente yo creo que aún no está preparada. El internet está en un momento de transición, en un momento dado, así hay un poco de brecha, digamos, digital. La gente no está acostumbrada a internet, o es escéptica a que haya unos conciertos online o un festival online solo de links. No sé, la gente está acostumbrada a otro tipo de festivales más físicos, pero yo creo que hay que ir acostumbrándose, educando a la gente a que el mundo en que vivimos es un poco que hay que innovar, hay que cambiar de cosas que nos rodean, leyes, y perfeccionar, bueno, hay que llevarnos a un mundo más, a una industria más moderna de lo que sería la industria cultural que hay hoy en día. Y hablando de leyes, ustedes emplean las licencias Creative Commons, ¿no? Para el contenido propio del festival, aunque me imagino que se puede colgar música con diferentes licencias. Sí, a ver, nosotros estamos abiertos en principio el festival está abierto a cualquier licencia, lo que pasa es que el festival en sí se basa en la idea del Creative Commons. Nos parece una manera de fomentar para nosotros la creatividad y sin ningún condicionante económico, porque nosotros es un festival sin ánimo de lucro y no queremos obstaculizar para nada la originalidad y la difusión de la obra de cualquier autor, en este caso músico. Ya que creemos que los modelos que tenemos ahora intentan pues mantener unas leyes, a nuestra opinión, arcaicas, que limitan la creatividad y difusión heterogénea, ¿no?, de la cultura, y solo benefician a pocos en detrimento de la mayoría de autores asociados a unos sistemas que que no están al acorde con los tiempos que corren. Nos falta educación a este mundo digital y a este mundo de web 2.0 o la futura web 2.3, la web 3.0, pero que bueno, que hay que darle, hay que tener paciencia y ver cómo va evolucionando. Sí, muchas de estas iniciativas pues son novedosas y están empezando, pero ya se puede hablar, yo creo, de un nuevo concepto de cultura nacido del afán de compartir que hay en Internet y de las licencias Creative Commons. ¿Sigues por ahí, David? Sí, estoy. Ah, vale, dime. Perdona. Nada, eso, que ustedes perciben también que todo esto forma parte de un nuevo concepto de cultura, ¿no? Sí, creemos que nosotros, nuestra idea es un eslabón más, es un punto más de inflexión. No queremos ser ni los mejores, ni el punto, digas, es el mejor festival, porque no lo seremos. Creemos que va a ser un punto de inflexión a la hora de entender la cultura como ha de ser ahora mismo, ¿no? Buscar Internet como una manera de participación y colaboración entre usuarios, que somos, y una transmisión de datos y participación de datos, que en este caso son culturales: música, fotos, vídeos, películas. Pero hay que hacer entender a la gente un poco eso, que la gente, que esa cultura participativa, que ahora hay un movimiento que es el 15M, también hay un movimiento en la red que es la cultura libre, que va acorde con este movimiento, buscando la realidad en sí de lo que es la cultura, que se ha transversado por las industrias culturales, que las industrias cinematográficas, que buscan un rendimiento económico a veces no acorde y exagerado. Bueno, pues vamos terminando ya, pero ustedes lo que esperan entonces que del 8 al 10 de julio en la página de Facebook y en el perfil de Twitter del Sonen Festival esté todo el mundo ahí comentando, colgando vídeos, compartiendo impresiones y conociendo nueva música, ¿no? Claro, la intención es que el proyecto de Sonen a corto plazo es el festival, y es como lo que tú has dicho, es para participar, compartir música que conocemos, música que no conocemos, comentarios, opiniones, y que sea una fiesta para todos los que participan, amigos del Sonen Festival, y para los que aún no lo son. Y luego a partir de ahí ir trabajando, porque tenemos ganas y una visión más amplia del Sonen, una visión más allá de lo que es el 8, 9 y 10 de julio. Nosotros creemos que el Sonen, nosotros hemos tenido la idea del Sonen, pero que el proyecto en sí es de todos. O sea, es de todos los usuarios que se hacen amigos o que puedan o que compartan música. Muy bien, la página del festival es sonenfestival.com. Invitamos a todos los oyentes a que la visiten y se agreguen a los perfiles de Facebook y Twitter, porque nos parece muy buena iniciativa y esperamos que sea todo un éxito ese festival del 8 al 10 de julio. Gracias por tu tiempo, David Fullana. Nada, muchas gracias por ti, de parte de mi socio y amigo José Cervera. También te da las gracias y nada, y me parece bastante buena la iniciativa de que nos hayas llamado, y estamos bastante contentos, pues realmente. Muchas gracias. Seguimos en contacto, hasta luego. Hasta luego. Después de hablar con David Fullana del Sonen Festival, ese evento que se desarrollará en redes sociales, es decir, en internet, del 8 al 10 de julio, para promocionar a diferentes grupos y además con una filosofía inspirada en las licencias Creative Commons. Después de eso, hemos escuchado este tema de Matt Jones titulado Sunset Unit. Lo puedes encontrar en su álbum Sunset Birth, publicado en Bandcamp. Y seguimos con nuestra selección de música electrónica de los miércoles aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com. A continuación tenemos Trip Hop del Bueno con Leon Somov y Yasu. Esto se llama Without You, sin ti. I'm like a diver without sea. Without you, I'm like a mortal suicide. Without you. A veces pasa que uno se descarga un disco y por los motivos que sean no lo escucha hasta mucho tiempo después. Hablamos entonces de un descubrimiento tardío en el mejor de los casos, y eso ha sido para mí este Offline EP que León Somov y Yasu publicaron en 2007 en el label Sutemos. Hablamos de un proyecto fraguado en Londres, de la mano del productor lituano León Somov, que se encontraba en esa ciudad estudiando para ingeniero de sonido, aunque él ya tenía una experiencia musical bastante abultada. Empezó en un grupo de heavy metal y ha acabado con estos sonidos tan refinados. Y el otro elemento fundamental de esta música es la cantante Yasu, que tiene una técnica bastante inspirada en el jazz. Después de escuchar este tema, Without You, de su EP Offline, ya digo, todo un descubrimiento que merece la pena recuperar, vamos con el dúo Fase y su tema Unlucky, cara A. Thank you. Los argentinos Pedro Perelman y Gustavo Defi Gagliardo forman el colectivo Fase, que no solo aborda el tema de la música, sino también la producción de vídeo, las pinturas o el arte callejero. Nosotros les hemos escuchado con esa faceta de artistas electrónicos con el tema Unlucky, es la cara A y aparece en su álbum Give Us a Break, publicado en la discográfica Airdropped. Y este trabajo es una colección de singles, temas que se repiten con una cara A y una cara B. La primera más cercana a los instrumentos acústicos y la segunda siempre de carácter experimental y cercano incluso al techno minimal. Y ahora vamos con algo de hip hop. De Argentina viajamos con los oídos a México de la mano de Líbido 69 y este tema que me gusta mucho, Naco Nice. Como el Naco Nice, Otro como él, créeme, no lo hay. Debe ser todo un personaje este Nako Nice, que protagonizaba un tema de clara intención satírica por parte de Libido 69. Lo puedes encontrar en el EP Cuarto Acto, por supuesto, el cuarto trabajo de su discografía y publicado por la Net Label del Hotel. Esta discográfica virtual se encarga de promocionar toda la música que surge en la zona de Monterrey y de allí son Libido 69, grupo mexicano que practica hip hop, aunque con especial atención a los sonidos rockeros también, y compuesto por el cantante Elvis, el guitarrista Mart Ing y DJ Noise Killa. Bueno, vamos ahora con un breve tema del autor del momento bizarro de ayer. Si te acuerdas, era Politru. Esto ahora se llama Sample 112. Otro ejemplo de la electrónica desenfadada y de aire infantil de Politru, quien también publica música bajo el seudónimo de Postum. Este tema, Sample 112, incluido en su EP Mechanical Mantle y publicado por Altema. Lo último que escuchamos ya hoy aquí en Intangible 23 es esta canción, What Can I Do for Africa? ¿Qué puedo hacer por África? Un bonito tema de raíces reggae, sonido electrónico y letras que miran al continente vecino. La música la ponen el grupo italiano Sardinia Bass Legalize y canta Vibes Brain. Oh.

Este último tema que escuchamos hoy en el programa se titula What Can I Do for Africa, una colaboración entre Sardinia, Base Legalize y Vibes Rain, él es el que canta, y lo puedes encontrar en el álbum de Sardinia Timeless, publicado por la NEN Label A Quiet Bump. Nos despedimos ya, por tanto, hoy aquí en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasahararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es, donde encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto para que te las puedas descargar, y también la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana jueves, que hablaremos del grupo gallego Ataque Escampe. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.